Gracias, muy buenos días. Importantes acciones constructivas se acometen en el estadio Mario Herrero Toscano en Sierra de Cubitas. Frutos de la solidaridad. Joel Pérez Fonseca, perteneciente a la cooperativa Primero Mayo del municipio de Minas. ¿Cuántos días llevas para acá por el territorio? Llevamos 10 días aquí en el municipio. ¿Qué labores están acometiendo? Estamos trabajando en la construcción, echando piso, reparando la tapia y dando repello y fino. Estamos ayudando a reparar las obras de aquí del municipio y para la cultura física aquí de los jóvenes. Pedro Pablo Díaz Pérez. Primeramente llegamos y reparamos parte de la tapia que le había tumbado el ciclón y ahora estamos aquí en las arietas que debe ser área de los camerinos aquí dimos repello y ahora estamos cometiendo labores del piso. ¿Cómo ha sido la atención que han recibido en el territorio? No, muy buena, muy buena. Los compañeros también nos prestan mucha atención. ¿Qué tiempo piensan estar ustedes por acá? Bueno, hasta que se acabe esto. ¿Considera usted importante este gesto solidario que están dando al territorio? Sí, ¿cómo que no? Una, porque estamos ayudando al país a reconstruir algo que está deteriorado, y otra, porque esto es para el beneficio de la cultura física del territorio, que hace mucha falta. Cuando concluyan estas acciones de construcción, el estadio Mario Herrero Toscano estará en condiciones de recibir a los aficionados del deporte. Un sueño que se materializa, como manifestó Venancio Martínez Jedú, jefe de aseguramientos del sectorial de deportes en el territorio. Estamos trabajando de forma general. Creo que esta vez el sueño cubiteño se va a cumplir, de poder tener un estadio con todas las condiciones necesarias, que lleve los gimnasios, que lleve las cátedras de béisbol. Pienso que esta vez sí nosotros vamos a poder resolver todas las situaciones estas. Además, vamos a dar el cumplimiento a un planteamiento que lleva tantos años de la terminación del estadio. Pensamos que este sueño se va a hacer realidad en estos momentos. Hemos tenido el apoyo del partido de gobierno de aquí del municipio y estamos trabajando. Y esa es la única forma de que puedan venir más personas aquí a ver los eventos deportivos. La terminación de esta importante obra responde además a la solución de planteamientos de la población que hoy son posibles con el esfuerzo y la participación popular. Fue un reporte de Georgina González Melendres. Súmate a mi actividad, muévete, muévete, deja huir, pero déjate llevar. Muévete, muévete.